La comuna de un pueblo estaba instalando una tubería de desagüe a lo largo de la tapia del colegio. Al ir abriendo la zanja, dieron con una conducción eléctrica que se interponía en su camino. El encargado sospechó que se trataba de una vieja línea ya abandonada, pero para estar seguro, llamó al electricista del lugar. Llegó el electricista, miró el cable y les aseguró que era un cable ya desconectado. Pueden cortarlo y seguir adelante, les dijo. ¿Estás seguro de que no hay ningún peligro?, preguntó el encargado. Ninguno, respondió el electricista. Entonces, ¿querrás cortarlo vos?, le pidió el encargado. El electricista dudó por un momento y con una forzada sonrisa dijo: bueno, no estoy seguro. Esto me hizo pensar en lo que dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si bien las palabras que decimos a los demás con fe ayudan mucho, también tenemos el cometido de estar dispuestos a practicarlas. Como si no lo hacemos, sería como aquel que vende un producto de una marca determinada, pero él en su vida privada usa otra marca. Si estuviera convencido, como el electricista de esa historia, de verdad lo demostrarían con acciones. En este y en todos los temas que abordamos, no hemos de pensar tanto en los demás, porque a vos y a mí se nos pedirán cuentas de lo que decimos y hacemos. Por eso no juzguemos la conducta de los otros. Intentemos mejorar en lo poco, paulatinamente. Vayamos encarnando en la vida lo que creemos, como hicieron tantos testigos que nos iluminan con sus vidas. Hemos de ser cada día un poco más coherentes. Recordemos que coherencia significa que se tiene cohesión, término que se usa en física para significar la unión que se realiza entre dos sustancias. Coherencia significará, por lo tanto, la unión entre y entre. En el caso particular de los valores, podemos decir que somos coherentes cuando, al actuar, nuestra voluntad está de acuerdo con nuestro entendimiento, cuando nuestros actos están de acuerdo con nuestros principios, cuando nuestras palabras van de acuerdo con la verdad. Por eso intentemos seguir el camino de Jesús sin desfallecer, que nada nos desanime ni la conducta errónea de los otros, ni nuestros propios errores. Siempre se puede volver a empezar. Eso es lo que creemos los discípulos de Jesús. Cuando nos arrepentimos por las incoherencias, confesamos los pecados, reparamos y tenemos el cometido de continuar creciendo. La mejor manera de reparar nuestras incoherencias, que todos las tuvimos a lo largo de la vida, será volver a empezar cada día, dispuestos a vivir conforme a lo que leemos en el Evangelio, en el Catecismo, en el Testimonio de los Santos, etc. Ellos también, como nosotros, han fallado, pero volvieron a empezar y pusieron toda su confianza en el Señor. Siempre tengo presente ese libro que se titula Los defectos de los santos. Solo Jesús y María han sido impecables. De nuestra parte, constantemente hemos de retomar la senda de la coherencia rumbo al abrazo del Padre que nos ama. Y a vos te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.